viene intranquilo de un lado al otro de la cama. Quizá el café estaba cargado o desde lejos alguien me reclama.